vamos a meditar en un tema que le he titulado La prueba de la fe. Dice la palabra que después de ver que la luz era buena, dijo Dios y vio Dios que la luz era buena. Yo me ponía a pensar, ¿a poco Dios no sabía que la luz era buena? Porque miró él que la luz era buena y dijo, la luz es buena. Y yo me ponía, Señor, ¿será que tú no sabías que la luz era buena? Y llegando, hermano, a meditar en la palabra, porque es bueno no solo leer, sino meditar en la palabra. Y yo miraba que el Señor hace las cosas. Después de hacer las cosas, las supervisa. ¿Amén, hermanos? O sea, después de haber hecho lo que hizo, lo supervisaba. Después lo nombraba con un nombre, ¿verdad? Y después, hermano, el Señor hacía de aquello que había hecho que fuera útil para la gente, para la humanidad. Lo mismo hace el hombre. El hombre hace algo y antes de sacarlo, lo supervisa. Primero se asegura que lo que hizo estaba bueno o está bueno. Amén. Pues Dios de la misma manera hizo al hombre. Acuérdese, hermano, que cuando Dios hace las cosas, las hace con propósito. No las hace por invento nada más, hermano. Yo digo yo, bueno, si hizo al hombre, ¿para qué hizo los animales? ¿Para qué? ¿Para qué hizo las aves? Ya con los hombres ya era suficiente. Pero lo que Dios quería hacer era adornar la tierra. Amén, hermano. ¿Cuál era el propósito de Dios? No que hubieran aves y solamente, no. Sino que el hombre comiera de ahí, se alimentara de los animales. O sea, no crea que apareció nomás porque se quiso aparecer. Sino que en la mente de Dios y en los planes de Dios había algo más que una creación, sino que había algo más. Amén. Entonces Dios, después de haber hecho lo que hizo, lo nombraba, lo supervisaba. Y qué lindo es Dios, amados hermanos, que en la tierra hay muchas cosas que todavía no han sido descubiertas. Todavía el hombre no ha llegado a lugares, hermano, y descubierto cosas. Si usted pone en el internet ahí lugares hermosos, nunca te has visto, va a encontrar unos oasis, hermano. Cosas que al ojo humano sería algo exagerado, hermano, ver las maravillas de Dios. Hermanos, lugares subterráneos por ahí debajo de una cueva y miran aquello, hermano, precioso. Y son cosas que el hombre no ha llegado todavía. Ahora fíjese, hermano, que por la palabra de Dios veo que Dios lo somete a prueba todo lo que hace. Amén. Todo lo que el Señor hacía lo sometía a prueba. Así como el hombre lo hizo, lo sometió a prueba. Hay cosas en el cielo que a nosotros ni nos cruza por la mente que existen tan siquiera. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que hay en el cielo. Allá en el cielo, hermano, lo precioso no es el oro. La Biblia dice que hay calles de oro, así dice la Biblia. Pero eso no es lo precioso allá en el cielo. Eso es normal. Allá, ver una calle de oro es como ver aquí, hermano, esto aquí. Esto no me sorprende. Porque allá eso es normal. Las puertas dice que son perlas, así dice la Biblia. Que son grandes perlas. Hermano, yo no voy a llegar al cielo y voy a ver perlas y voy a andar recogiendo perlas y echándome en la bolsa. Ay, mira otra perla. Hermano, eso no me va a sorprender a mí. Porque eso es normal allá en el cielo. No se va a colgar una perla usted ahí en el cuello, ¿verdad? Y va a decir, mira la gran perlota que anda. Hermano, eso es normal. Es como que aquí hay piedras en la tierra. Usted se sorprendería. Mira una piedra. Anduviera recogiendo piedras. ¿Verdad que no? ¿Por qué no lo haría? Porque sabe que es algo normal. Pues en el cielo también eso es normal. Las cosas hermosas, hermano. Mar de cristal, dice la Biblia. No crea que es de vidrio. Cuando dice cristal, es una agua que no parece ni agua, sino que parece algo cristalino. O sea, no parece ni agua, pero es una agua nunca antes visto, me imagino yo. Ahora, no explica la Biblia exactamente de todo eso, pero son cosas gloriosas que se ven en el cielo. Y todo esto, sus ojos y los míos lo verán un día. Amén, hermano. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen que sus ojos y los míos un día verán todas esas cosas? Ahora mire qué lindo. Nosotros le servimos a Dios. Esto es una introducción que le estoy dando. Le servimos a Dios más por amor que por lo que nos espera. Amén. Porque yo, si me da Dios o no me da, ¿qué me importa? Yo con que esté con Él, eso me basta y me sobra. Amén, hermano. Ya que si voy a tener algo allá, hermano, pues gloria a Dios. Y si no tengo, lo importante es que voy a estar con Él. Y eso es lo que me motiva a buscar a Dios de todo corazón. Amén, hermanos. Entonces, mire qué precioso es esto, hermano. Que la palabra de Dios dice: y vio Dios que era bueno. Oiga, hermano, qué precioso habla la palabra. Y yo me iba por esa escritura. Porque antes de hablar de la fe del hombre, podemos hablar de la fe de Dios. ¿Dios tiene fe? Claro que tiene fe. Es más, Él es la fe. Amén, hermanos. Y mire cómo Él habla. Él no decía: ¿será que irá a aparecer por ahí el agua si yo llego a decir que va, que haya agua? No, Él decía las cosas con certeza. Y lo que yo quiero que usted vaya entrando en razón, hermano, es que cuando uno hable, tiene que hablar con firmeza. Tiene que, hermano, dice llamar las cosas que no son como si fueren. No que a ver si va a pasar. No, va a pasar. Va a pasar. Porque la Biblia dice que hay que hablar y hay que ver las cosas que no son como que si ya están ahí. Dice que en la palabra de Dios, que lo que confesares y creeres en tu corazón te vendrá, dice la palabra. Porque es lo que confesas con fe. Hermano, aunque usted no lo crea, yo tengo fe. Yo tengo fe, hermano. Y me regocijo en el Señor. Y no me conformo con la fe que tengo, sino que a cada día le digo, como le decían los discípulos: Señor, auméntame la fe. Porque no quiero tener esta fe, quiero tener más fe a cada día. Porque si hemos llegado hasta donde hemos llegado con la poca fe, ¿qué será con la mucha fe que Dios nos aumentará? Podemos llegar más lejos, ¿sí o no, hermanos? Entonces, Dios prueba la fe de cada hermano. Mire, Dios te va a probar tu fe. No es que por ahí Dios te quiere meter en una prueba. No. Dios dice: ok, ¿tiene fe? Sí, pues te la voy a probar a ver si es cierto. Voy a probar qué clase de fe tienes. Si es una fe que cuando tienes todo estás creyendo porque estás confiado de que por esto, o vas a confiar en mí cuando no tengas nada. Ahora, ¿qué clase de fe es la que tenemos? Vamos a buscar la palabra en Juan capítulo 6, versículo 1. Le voy a invitar que lo busque. Cuando lo tenga, grite amén. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. ¿Lo está leyendo? El de Tiberia, versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Mire, ponga mucha atención. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hasta ahí nomás. Mire, hermano, vio el Señor, se subió en un monte y vio la multitud. Cuente la multitud, hermano, no se podía contar. Del monte miraba que, mire, hermanos, parecían hormigas, hormiguero. Y el gentío. Y dice que el Señor, cuando vio la multitud, dijo: voy a probar a Felipe, a ver qué tanto cree en mí. Y llamó a Felipe. ¿Por qué no llamó a Pedro? ¿Por qué no llamó a otros? ¿Por qué llamó a Felipe? Porque Dios o Jesús quiso probar a Felipe. Y lo llamó por su nombre: Felipe. Sí, Señor. Mira el gentío, mira, voltea a ver aquí el montón de gente. Y Felipe empezó a ver hermano, aquello tan lleno de gente. Y le dijo Jesús: ¿de dónde sacaremos dinero para darle de comer a esta gente? Jesús preguntándole a Felipe: ¿de dónde sacaremos dinero para comprar comida para esta gente? ¿Usted cree que Jesús haría esas preguntas, hermano? No, hermano. Lo que pasa es que el Señor había dicho tal vez en su corazón, no lo dice la Biblia. Bueno, Felipe ya vio cuando el centurión me vino a preguntar acerca de su criado enfermo, y yo le dije: haz esto, y fue sanado. Felipe ya vio cuando la higuera se secó. Felipe ya vio cuando alimenté a los 5,000. Felipe ya vio esto y vio el otro. Ahora es el momento de calarle, a ver qué tanto ha aprendido este Felipe. Léalo conmigo una vez más. Estamos hablando en Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, signo de pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Era una prueba nada más, como quien dice, un test, a ver qué tanto Felipe había aprendido en el camino de Dios. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué pruebas tú a los cristianos? ¿Por qué tienes que probar al hermano? ¿Por qué me tienes que probar a mí? Y el Señor responde bien fácil: porque antes de promover a una persona a otro nivel, hay que probarlo. Hay que saber si está listo para entrar al otro nivel. ¿Está entendiendo? Nadie que vaya a la escuela lo van a pasar al otro año sin antes hacerle un examen final. Le dicen: ¿ya estudió todo el año? Sí. ¿Estudió las tablas? Sí. ¿Estudió ciencia? Sí. ¿Estudió matemáticas? Sí. ¿Estudió esto otro? Sí. Ahora vamos a hacerle un test entonces. Vamos a ver si es cierto que usted está listo para entrar al siguiente año. A ver si es cierto. Entonces, la maestra lo llama a todos, y todos ahí haciendo ese test. La maestra se pasea en medio con una gran regla, bueno, allá en nuestros países, y todos, nada de copiar. Allá decimos en Honduras: chepear. Está chepeando, dicen, es copiando, o sea, algo escondidito viendo. La maestra se pasa y empieza a ver qué traes ahí, y empieza a ver por qué la maestra, en lo que está el examen, está viendo a ver si estás copiándole al vecino, o estás tratando de hacer las cosas, ¿verdad?, de una forma que no te cuesten. Y cuando todos terminan, dice la maestra: tráiganlos. Y todos traen los papeles. Mire, a la siguiente semana está tronándose los dedos uno. Ay, Dios mío, ojalá que pase. Ojalá que pase. Y está, ¿le ha pasado eso, hermano? ¿Se acuerda? Entonces, y cuando dicen: Jonás López, sí, distinguido, hijo de la vara, va para el otro año. O sea, oiga, hasta aplaude y uno se levanta, gloria a Dios. Lo sobresaliente hasta con una medallita aquí, hermano. Y ya le dan el diploma, ¿verdad, hermano? Certificado, estudiante, estudió, pasó el grado al siguiente grado. Y no va para un grado menor, va para un grado mayor. Déjeme decirle que las pruebas del año pasado fueron grandes, pero las que vienen este año son más grandes. Son más grandes. Pero también déjeme decirle que las bendiciones del año pasado fueron grandes, pero las que vienen este año son más grandes también, hermano, porque la bendición viene en grande. Dele un aplauso al Señor, hermano, si usted cree que Él merece la gloria. Dios prueba la fe del cristiano. Dios probará tu fe. Dios probará tu vida. Porque hay muchos que aman a Dios y obedecen a Dios cuando todo les está yendo bien. Pero Dios probará tu fe cuando te vayan mal las cosas, para ver si es cierto que también en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, levantarás tus manos y le darás gloria, honra, alabanza, adoración, y le dirás: Señor, gracias, porque te amo aún con eso. Job todo el tiempo tuvo de todo. Pero hubo un tiempo que fue sometido a fe, a prueba. Y en medio del dolor dijo Job: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado, dijo. O sea que en medio de la abundancia glorificó a Dios. Y en medio del dolor también lo hizo. ¿Qué pasó con esa prueba? Después de que pasó Job eso, dice que vino y tuvo más animales que los que le quitó el diablo. Tuvo hijos más bonitos y obedientes que los que se le murieron. O sea que Dios no prueba al cristiano nomás por quererlo tener en prueba. Porque después de la prueba, una cosa sí te voy a decir, que si logras llegar al otro lado, vas a recibir más bendición que lo que habías perdido. Señor, perdí el trabajo. Y sometida a prueba vuestra fe, dice la palabra. Oiga, qué lindo. A ver, ¿cuánto estamos entendiendo el mensaje? A ver, levante la mano. A ver, dale un aplauso al Señor, aquel que está entendiendo esta palabra. Porque esta palabra es poderosa, mi hermano. Esta palabra es poderosa. Mire, yo siempre he dicho estas cosas, hermano. Que algo que no cuesta, no se valora. Amén, hermano. Algo que no cuesta, no se valora. A nosotros nos ha costado llegar hasta donde estamos, hermano, en esta iglesia, a todos nosotros. Por eso cuando yo entro en este lugar, yo no sé, yo miro este lugar hermoso. Cualquiera puede decir, ay, si ni pintada está la pared y esto y el otro. Pero esos son los ojos de aquel que no le ha costado. Pero aquel que le ha costado es como un hijo suyo. Yo puedo decir que es feo usted ese güirro. O ese chamaco, como dicen, feo usted ese cipote, dicen en El Salvador. Ese patojo, dicen en Guatemala. A él no le ha costado, él no lo ha mantenido, él no lo parió. ¿Cómo lo mira el papá? ¿Cómo lo mira la mamá? Si hasta se duerme viéndole la carita y tal vez una cara feita a los ojos de los demás, pero el papá ¿cómo lo ve? Con ojos hermosos. ¿Por qué? Porque le ha costado. Por eso allá pueden hablar mal de la iglesia cristiana, de la iglesia que alaba y glorifica. Esos aleluya son esto es aquí, esto es allá. ¿Cómo los ve el mundo? No me importa cómo nos mira Cristo, hermano. Dice el Señor que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos los ojos, la niña de los ojos del Dios de los cielos. Dios nos mira con amor, hermano, con gozo, mi hermano. ¿Cómo nos mira Dios? Yo no tengo ni palabras cómo explicarte cómo nos ve Dios. Lo que yo sí sé es esto, que Dios, hermano, como Dios mira que nosotros vamos desarrollándonos en el camino, el Señor dice, este quiere más bendición, este quiere más. Yo no me conformo con lo que tengo hasta ahorita, yo quiero más. Usted no tiene que conformarse con lo que tiene hasta ahorita, necesita ver por la fe que Dios le va a dar más. ¿Por qué conformarnos con poco cuando podemos agarrar mucho? Dice que Él es el dueño de todo. Nos corresponde todo lo de Dios porque es de nuestro papá. Entonces a mí me corresponde todo lo que hay en la tierra porque es de mi papá. Y mi papá me lo dio a mí. Y Él dijo, todo te lo daré. Pídeme lo que quiera y por herencia te daré las naciones, dice el Señor. Oiga, ¿qué nos va a dar el Señor? Las naciones. Fíjese, probó Dios a Felipe. Lo quiso probar. Un día Dios va a decir, voy a probar a fulano de tal. ¿Te va a agarrar Dios un día? Va a decir, hoy yo siento probar a este cachetón. Va a decir, lo voy a probar a esta cachetona. Para ver si es cierto que me ama. Y usted manejando un carro bonito, ¡pam!, se lo va a quitar. Y aparecerá ya la grúa. Un día usted bien sanito, ¡pam!, le va a caer una enfermedad. A ver, no quiere decir que la estamos recibiendo ni la estamos, ¿verdad? Lo que le quiero entender es que Dios, yo no sé cómo te va a probar. Dios te va a probar por lo que más te gusta, como lo hizo con Abraham. Abraham se le dio una promesa. De cierto te bendeciré como las estrellas, como la arena. Y le dio tanto, hermano. Y nace el hijo de la promesa, Isaac. Gloria a Dios. Y dice que Isaac amaba, o mejor dicho, Abraham amaba a su hijo Isaac. Abraham, desde que amanecía, ya quería estar cargando a Isaac y cuidando a Isaac y enseñándole a Isaac tantas cosas, de tal manera que ya Abraham ya no tenía tiempo para orar porque estaba tan ocupado en Isaac. Fíjese, hermano. Y Dios vio y dijo: este ama más al hijo que a mí. Vamos a ver a quién ama más. Y le dijo: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor. Dame a tu hijo Isaac, al que amas. Ve a tal monte. Mañana irás a buena mañana y me ofrecerás a tu hijo, al que amas, en ese monte. Era una prueba, hermano. Óigame, como dicen en Honduras, el que da y quita con el diablo se desquita. ¿Cómo que me lo da y después me lo quiere quitar? Si, ¿para qué me lo da, Señor? Si me lo diste para quitármelo. Pero él no, calladito, no dijo nada. Él dijo: el Señor, hermano, yo creo que fue una prueba muy dolorosa. Muchas veces, mire, cuando Dios te dice: te voy a dar esto, paz. Ahora, dame para atrás esto. Dios no te va a pedir cosas que no valores. Dios te va a pedir cosas que ames, que tú sientas que es algo donde está tu corazón casi. Después de Dios, Dios te lo pedirá, a ver si es cierto que estás dispuesto a dárselo. Mire, sabe, si Abraham no le hubiera dado a Dios a Isaac, Abraham ya iba a mano, ya estaba a la mano. Ya estaba a la mano cuando Abraham hace que va a sacrificar a su hijo. Una voz del cielo le dice: detente, Abraham, porque he visto, he probado tu fe y he visto que no me has negado a tu hijo. Detente, no le hagas daño al muchacho. Y había un cabrito, hermano, había un animalito trabado de los cuernos, hermano. Y le dice: mira, ya está la ofrenda, quita a tu hijo y ponme esa ofrenda. Ya vi que tú me amas más que a tus hijos. Ya vi que tú me amas más que al trabajo. Ya vi que tú me amas más que a tu mujer. Ya vi que tú me amas más que a tus hijos. Ya vi que tú me amas más que a la novela. Ya vi que tú me amas más que al fútbol. Porque el Señor te va a probar. Mire, cuando juegue su país ahí, y es la hora del culto, ¿y por qué no fue en otro horario, hombre? El Señor, levántese y váyase para la iglesia. Ahí va a probar Dios que tanto le ama. En el momento, hermano, hay muchos que dirán: ¿y a mí qué me importa que juegue pelota? A mí, pero hay unos que son fanáticos y aman más el fútbol que a Dios. Hay unos, hermanos, que aman más el trabajo que a Dios. Porque hay quien se enferma y no falla un día de trabajo, pero a la iglesia sí. O sea, ¿por qué va al trabajo si está enfermo? Ah, pues que necesito. ¿A poco no necesitas de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces Dios probará tu fe en el momento que más tú estés confiando en aquello. Ahora mire qué Dios más precioso es este, hermano. Ahí en Génesis, vamos a leer la fe de Abraham, Génesis 22, véngase a Génesis. Vamos a ir rápidamente para que vea que lo que le estoy diciendo no es un cuento. Génesis 22:1. Cuando lo tenga, grite. ¿Qué va a gritar? Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hasta ahí nomás. ¿Para qué le seguimos? Ya le dije todo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahora le voy a quitar el nombre de Abraham y vamos a decir esto. Aconteció Dios que después de todas estas cosas probó a Ismael, probó a Fernando, probó a la hermana Marlene. O sea, aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a fulano de tal. ¿Por qué lo probó Dios? Oiga, hermano, voy a repetir nuevamente estas cosas. Dios tiene propósitos contigo grandes. Mire, no sé si me entendió lo que le dije. Dios tiene planes grandes con usted. Pero Dios no lo puede dar mientras no haya una prueba de fidelidad, a lo mejor. Amén. Una prueba de fidelidad. Si tú no le eres fiel al pastor, ¿cómo le vas a ser fiel a Dios? ¿Sí me entendió lo que le dije? Si tú no le eres fiel a tu marido, ¿cómo le vas a ser fiel a Dios? ¿Cómo Dios te va a entregar algo que tú no eres capaz de recibir? Mire, hermano, para yo estar en este altar, no fui probado un día, todos los días soy probado. Para yo mantenerme aquí arriba, mire, hermano, qué privilegio. No cualquiera soy. A ver, véngase usted arriba a ver si puede. Solamente que le asignen, hermano, usted va a abrir o usted va a terminar el culto. Usted, pero solo porque se le antoje, mire, hermano, tengo ganas de subirme al altar. A ver, una patada, le voy a pegar, paz, paz, para allá. No, no se puede. Para estar aquí arriba en el púlpito, va a ser probado el cristiano. Y lo mejor de todo, que para mantenerse aquí arriba, seguirá siendo probado a cada día. Esto hace, hermano. Esto hace Dios. Dios permite y Dios dice: voy a probarlo porque siento darle algo más grande. Entonces lo va a llamar a prueba. Eso hizo Dios con Felipe y eso hizo Dios con Abraham. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren pasar de sopilote a gavilán? Oiga, oiga lo que le voy a decir. Perdón, perdónenme la expresión, pero es cierto. ¿Cuántos quieren pasar de sopilote a gavilán? Va a tener que ser probado. El sopilote come basura y el gavilán come carnita fresca. Si usted quiere pasar de sope a gavilán, va a ser probado. Amén, hermano. Mire, le digo esta expresión, hermano, porque también le puedo decir: ¿quién quiere pasar de gusano a mariposa? Amén. El gusano se arrastra y la mariposa vuela, pero es el mismo. Es el mismo. El gusano y la mariposa son los mismos. Solo que, o sea, hubo una prueba. Y la prueba de ese gusano fue cuando se puso pegado en un pedacito escondido, separado por no sé cuántos días son, si son 7 días. No sé, mire, 7 días. Qué casualidad, ¿verdad, hermano? Pero fíjate, 7 días separado de todos los demás gusanos, de todas las mariposas, de todo. Y eso se llama metamorfosis, donde sufre un cambio aquel animalito. Pero ¿por qué sufre ese cambio? Porque decidió aislarse de lo demás. Yo siempre he dicho: quiere que Dios lo use, póngase una semana en oración, pongan una semana en ayuno, pero en ayuno, hombre, póngase una semana en lectura de la palabra, por una semana levántese en las madrugadas. Y va a pasar de sopi a gavilán. Va a pasar de gusano a mariposa. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios te va a someter en una serie de pruebas de todas las áreas. Mire, vamos a leer dos escrituras rápidamente. Una está en Primera de Pedro 1:7. Vamos a ir rápidamente. Ya para terminar. Bueno, ya para terminar los libros, no quiere decir el mensaje. Primera de Pedro, cuando lo tenga, grite amén. Capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tienen todos? Y el que no lo tenga, usted haga como que está leyendo. Primera de Pedro 1:7 dice: cuando lo tenga, grite amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando se haya manifestado Jesucristo. Vamos a empezar de nuevo. Para que sometida a prueba, ¿el que va a someter a prueba a Dios? ¿El que va a someter a prueba a Dios? Vuestra fe, la suya. Oiga, hermano, dice que hace una comparación. ¿Cómo se prueba la fe? Como se prueba el oro. El oro es valioso, la fe es valiosa. Amén, hermanos. El oro, ¿quién no quiere andar? ¿Quién no le gustaría tener un cinturón de oro? ¿A quién no le gustaría ahorita andar una cadena de esas de oro que tiene que andar una carretilla? ¿A quién no le gustaría eso, hermano? Vea que a todos nos gustaría. Una pulsera de esas, hermano, que no puede levantar la mano porque es puro oro pesado. No la puede levantar. ¿A quién no le gustaría tener todo eso? ¿A usted le gustaría tener una casa de oro, hermano? ¿Verdad que sí? O sea, ¿el oro es valioso, sí o no? La Biblia menciona al cristiano como el oro. La prueba la menciona como el oro, que es valiosa. Y mire, cuando usted quiere saber si es oro o no es oro aquello, lo lleva donde un joyero. El joyero le mete le prende una antorcha ahí y si se empieza a poner negro, negro, eso no es oro, quite eso, bótelo, eso no sirve. Porque lo que no es oro es fantasía. Hay muchos que parecen oro, pero son fantasía. ¿Sí, hermano? Mucho cristiano que parece oro, pero a la hora de la prueba se negrea. A la hora de la prueba ya no voy a la iglesia. Es que no hay amor. Es que no me quieren. Nadie me llamó. Nadie me hizo un piojito. Nadie me dijo. No, hermano, Dios va a probar tu fe. A ver qué tanto le amas. Hermano, si nadie te llama, si nadie te visita, ¿qué te preocupa? Tú tienes tu fe en Cristo Jesús. Si te aman o no te aman, con que te ame Cristo, basta y sobra. Amén, hermano. No, que, ay, ese no ama a Dios, hermano. Yo he estado enfermo muchas veces y ustedes ni cuenta se dan cuando me han oído. ¿Y por qué no me visitaron? ¿Y por qué no me llamaron? ¿Y por qué? No, mi hermano. Es que el que ama a Dios va a ser probado. Y va a ser probado donde no quiere ser probado. Muchas veces usted va a ser probado en áreas que usted ni se imagina. Ahora, mire qué tremendo es esto. La Biblia dice que sometida a prueba vuestra fe. Dios va a probar esa fe. Y en Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando te encuentres en Acapulco tomando coco loco. ¿Te vas a gozar cuando estés en Acapulco? Tened por sumo gozo cuando te encuentres en Beverly Hills, en las mansiones allá con piscina. ¿Sabe qué dice la palabra? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. La Biblia después dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la Biblia dice que te goces en medio de la prueba. Gozarse. ¿Cómo me puedo gozar cuando me está yendo mal? Porque yo sé que si esa prueba me ha venido, yo debería estar diciendo: ¿qué me irá a dar Dios? Ay, mira qué prueba. Estas sí son de las que votan a los cristianos. Y en vez de estar diciendo: hombre, ¿por qué lloras? Algo grande Dios está preparando del otro lado de la prueba. Algo grande. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Viene algo más grande para mí, porque me quitaron el trabajo, porque me está pasando esto, porque estoy pasando por esta prueba. ¿Qué será lo que Dios tiene? ¿Qué será lo que Dios ha preparado? ¿Qué será lo que me espera? ¿No ha oído ese canto que dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Verás la gloria de Dios. Así dice la Biblia. O sea que tenemos que creer que después de la prueba viene una bendición grande. Amén, hermanos. Después de la prueba viene una bendición. Fíjense, nadie lo contratan si no lo prueban primero. No, que quiero trabajar en el aeropuerto. Oh, sí, ¿quieres trabajar en el aeropuerto? Pues le dan una dirección, vaya a este lugar, le van a hacer una prueba a ver si puede trabajar aquí con nosotros. Primero la vista. Después el corazón, le prueban el corazón. Yo ya trabajé en el aeropuerto, hermano. Y yo sé por qué le digo esto. A mí me dieron una hoja y en esa hoja yo fui a una dirección que era una clínica. Y me acuerdo que me metieron en una cajita de plástico, así de estas transparentes, y me dieron un botón. Y me decía: cada vez que le oiga, usted le pucha al botón. Y yo estaba yo. Cada vez más quedito, hermano. Y ya casi no se oía. Ya por último por fe le hacía yo. Ya no se oía. Este dice: este está bien de los oídos, o sea que puede oír, o sea no hay problema. Ay, ya tengo el trabajo. No, espérese, venga para acá. ¿Qué pasó? No, si eso era del oído, apenas estamos empezando, falta la de la vista. Le ponen como a una, así como de aquí al espejo, unas letras, hermano. A ver, léalas. Y usted dice: A, B, C, D, D, D, D. Ya, ok, está bien. Ahora la que está más abajo. Y usted dice: A ver, y ahí, ya, ok. Ahora la que está más abajo. Pero cada vez más difícil la prueba, hermano. Porque ya, ¿por qué se la está poniendo más difícil la prueba? Porque ya se está acercando a la bendición que le viene, al trabajo que le espera. Entonces, ya por último le ponen unas que ni parecen hormigas, están tan chiquitas. Y usted le dice, no se preocupe, nomás queríamos ver a ver qué tanto se esforzaba. Ya está, la vista ya está. Ya está la vista, le digo, sí. Bueno, pues ya tengo el trabajo. No, espérese, todavía falta algo más. Eso le estoy diciendo lo que me dijeron a mí. Eso me pasó a mí, yo no sé a usted qué le pasó. Pero fíjese, hermano, que después me sacaron una, me pusieron, ¿saben lo que es una pesa? Pero desarmada, solo las puras bolitas y una gran caja en la mesa. Todas las bolitas, me dicen, meta todas esas bolitas rápido y cuando las meta, pone la caja abajo. Después saque las cosas de las bolitas y las pone en la mesa. Después sube la caja, vuelve a hacer lo mismo dos veces. Y dije yo, bueno, pues, ¿y en cuánto tiempo? Yo le digo, aquí estoy con esto. Y dije yo, entonces, a la una, a las dos y a las tres. Y empiezo yo, y lo meto y lo pongo. Y después de eso, a sacar todo. Después subo la caja, lo vuelvo a meter y lo vuelvo a subir. Lo vuelvo a meter y lo vuelvo a subir. Y volví a sacar todo como estaba al principio y ya está. Y la mujer volteó a ver y dijo, wow, usted está bien del corazón. Y yo le decía, ¿ya terminé? Entonces decía, no, pero falta algo más. Y yo le decía, y la volteaba a ver. Le decía, ¿y falta algo más? ¿Qué es lo que falta? No, es que una cosita aquí, ok. Me está ahogando. Pero yo no quería que ella mirara que me está ahogando. Yo lo hacía eso. Yo lo respiraba así al hablar con ella. Pero cuando ella daba la vuelta, hermano, aire, yo quería tragar aire por donde no, por mucho aire. Y eso es una prueba. Para recibir un trabajo, por un trabajo, hermano, te meten una serie de pruebas. Ahora, usted quiere ser pastor. Quiere ser pastor. Imagine, y a la primera prueba se quiere ir al mundo, hombre. ¿Usted cree que está listo para ser pastor? Mire, todo aquel, mire, cuando yo iba a ser pastor, Dios me quitó todo, me dejó en la ruina, en la calle, en la miseria. Después de tener todo, empecé a padecer unas hambres que nunca había padecido. Empecé a padecer dinero, hermano, no tenía. Yo, mire, por eso les conté ayer que hasta me fui al roofing. Cuando yo me había ido al roofing, buscando dinero para pagar, para hacer algo, vendiendo huevos. Ya por último andaba, hermano, cartones de huevos, hermano, en la calle, queriendo yo sostener a mi familia. Y todo esto, hermano, por servir a Dios. Me llegamos y me decían, mira, te doy 15, 18 la hora, solo que vas a trabajar de noche. Prefiero seguir como estoy. Sí, hermano, Dios es mi testigo. Nunca yo dejé las cosas de Dios por un trabajo. Nunca. Y Dios es mi testigo, hermano. Todo. A mí se me enseñó, el hermano José sabe, que se nos enseñó a ir todos los días a la iglesia. De lunes a domingo no fallábamos ni un culto. Hermano, se nos enseñó que buscáramos a Dios en cualquier día, que no solamente los fines de semana, que a Dios se le ama los lunes también, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Se me enseñó que a Dios no solo se le ama cuando hay dinero, también cuando la cosa está difícil se le tiene que amar a Dios. Y sabe, hermano, fíjese, ahora yo entiendo algo. Que después de aquellas hambres, hermano, que padecí cuando empecé en las cosas de Dios, ahora lo que más me sobra es comida. Ahora hasta le huyo a la comida, hermano. Después que antes que quería algo, lo que caera, yo quería comer y que mis hijos comieran. Ahora lo que no quiero es comer, porque mucha comida. Pero es todo esto es, mire, un proceso. Tú no puedes recibir algo si todavía no has pasado un proceso. Dios no te va a promover a otro lugar o a otro, ¿cómo se llama? A otro nivel, mientras no hayas pasado este proceso. Mire, le voy a decir una cosa. Antes de que Dios nos bendijera con esta iglesia, yo pasé divisiones. Yo pasé tremendos problemas. Porque ahora ya aprendimos. Ya aprendí yo, hermano. Yo porque no se fuera, mire, ya no me diga esto, pero mire, cállese. Y más agarraban los hermanos. Y más, mire, el chisme, las reuniones y todo eso. ¿Sabe? Porque es un proceso. Ahora ya sabemos cómo está la cosa. Ahora ya sé cómo camina esto, cómo se mueve el agua. Ahora, pero antes, para esto, hermano, tuve que haber pasado ese proceso. Termino. Hoy sí, de veras, ya termino. Híjole, es que hay tanto, hermano. Solo se la voy a hacer leída, ya no lo voy a mandar a la Biblia. Allá en Primera de Reyes 17:8 en adelante, habla de la viuda de Sarepta. Amén, hermanos. ¿Qué pasó con esa viuda? Se estaba muriendo del hambre. Y en medio de la necesidad, el Señor le mandó un profeta, no a que le diera, a que le pidiera. Oiga, hermano, uno espera, ¿verdad?, a alguien que venga en medio de la necesidad que te dé, pero te vienen a pedir. Hasta uno dice, ¿a qué palo se ha arrimado, hermano? ¿Con qué cobija se quiere arropar usted? Si yo tengo más necesidad que usted, hombre. Pero dice el Señor, yo sé que tienes mucha necesidad, por eso te mandé a este, para que le dieras lo que no tienes. ¿Cómo que me lo mandaste para que le diera lo que no tiene? Sí, pero no tengo que darle. Pues de lo que no tiene, dale. Así le pasó a la viuda. La viuda no tenía. Tenía, pero un niño ahí. Y era el último bocado, el último bocado. Mire, en el último instante y siempre llega Dios. Y allá estaba la viuda, juntando la leña. Allá estaba la viuda. Una viuda es alguien que no tiene marido. No tiene quien le dé. Nomás un niño que ella mantenía. O sea, ¿quién le daba? Nadie. Pero ahí estaba la viuda, mira, rejuntando. Cuando aparece el profeta Elías, hermano, el profeta Elías, el siervo de Dios, el ungido, el profeta de fuego, aparece en ese lugar. Cualquiera dijo, la mujer haber dicho, llegó. La oración ya se contestó, ya llegó quien me va a mantener. Y cuando vio al profeta Elías, le blanqueó los ojitos. Este es el que me va a... Este es profeta. Me tiene que ayudar. Sí, profeta. ¿Me has apio? Le dice el profeta. ¿Qué estás haciendo? O sea, aquí recogiéndome unos leñitos, dándole lástima al profeta. Ya me voy a la última tortita. Ahorita me muero. Después de esto, espérese para que vea cómo me muero. Mire. Le dice el profeta. ¿Qué vas a hacer? No, una torta de ahí para comer. Está bien, le dice. Pero hazme a mí una primero de esa torta. ¿Qué pasó? No le estoy diciendo que me estoy muriendo del hambre, hombre. Y ya lo último. Sí, yo sé que te estás muriendo del hambre, por eso dame una torta de la que te vas a comer. Oiga, hermano, yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Pero en el momento más fregado que te encuentres, te va a llegar otro a pedirte. Y si tú cierras la mano, Dios va a cerrar la de él. Pero si tú dices, hermano, no tengo, nomás un huevito, pero mitad cada uno. Usted se come lo amarillo, yo lo blanco. Este todavía le está dando el colesterol. Pero bueno. Mire, hermano, nomás tengo un poquito de crema. Y vamos a hacer algo. Le voy a poner un vidrio aquí arriba para que todos lo lambamos. Y parece que lo estamos lambiendo, pero no se acaba. Y ahí está todo lambiendo el vidrio. Y ay, con mi crema. Pero mire, Dios, hermano, en el momento de la necesidad te va a caer Dios. Imagínate, hermanos, hay que hacer esto. Y usted dice, sí, ni dinero tengo. Solo tengo $10, que es lo de la gasolina. En el momento de la necesidad, Dios dice, échale esos 10. No, hombre, me voy a quedar. Échale los 10. No, que y mañana que voy a comer, échele los 10. No, que no los eche. No los eche. Y Dios ya tenía la bendición para dártela en el momento de la necesidad. ¿Sabe que la viuda estaba en la frontera? ¿Usted sabe lo que es la frontera? Como México y Estados Unidos. Mira, el hermano está haciéndole así. Pero es porque está un tubo en medio. Mira, en el momento, en la frontera, hermano, a un paso de llegar al lugar de la bendición o quedarse del otro lado. Muchos estamos en la frontera y Dios nos quiere probar en momento de una necesidad. Amén, hermano. Mira, no tengo para el gas. Muchos dicen que no vienen a la iglesia porque no tienen para el gas. ¿No tiene celular para llamar a su hermano que le dio un ray? ¿No tiene celular usted para que pida un ray? Hermano, es que no he ido porque mi carro no tiene aire acondicionado. Por el aire acondicionado. Así me dijo un hermano, ayer me lo dijo. Hermano, mire que mi carro no tiene calentón y por eso no he venido. Y dije yo en mi mente, yo gracias a Dios que no soy Dios, dije yo, porque no del pelo lo agarrara yo. Sí, hermano, porque no tiene calentón el carro, imagínese. Y ni le digo de dónde es por no pelear con los hermanos. Bueno, si allá no teníamos nada de eso, pero mira, en momentos más difíciles, aquí le termino. Y termino con esto. La viuda dijo, bueno, estoy en la frontera. De todo modo me voy a morir del hambre. ¿Qué pasa si me muero mañana o me muero hoy? De todo modo me voy a morir. Y allá venía con la tortita, hermano. No crea que venía con todo el corazón alegre, con el gusto de darle al profeta. Como que cuando usted viene con la ofrenda, no crea que viene con todo el corazón así, ay, está pidiendo otra ofrenda el pastor, ay, qué gozo traigo por darle esta ofrenda. Pero bueno, ahí la trae como quiera. Amén. Y ahí viene, entre renegando y todo. Así venía la viuda. Y de repente que se sienta. Yo creo que Elías era grande, peludo los brazos. No dice la Biblia. Me quiero imaginar Elías. Si, ¿cuál es el problema? Yo me imagino lo que yo quiera. Usted imagínenselo como. Si dice, no, que no era así. ¿Y usted cómo lo sabe? Vamos a poner que Elías estaba ahí. Unas canillotas grandes, hermano. Todas peludas. Pecho peludo. Y ahí estaba Elías con un pelo todo despeinado porque no se había bañado. No había agua. Hasta se le salían los pelos por todos lados. Y ahí estaba en la mesa esperando la torta. Fíjese, hermano. Y ahí venía la viuda viendo al hombre ahí. Pero era el profeta de Dios, hermano. Y uno no se le puede negar al siervo de Dios. Vaya preparando la ofrenda, hermano. No se le puede negar uno al siervo de Dios. Amén. ¿Y qué dijo usted? Está jugando. No, hoy sí es en serio la cosa. Y ahí venía y le puso la tortita. Mire, ahí está la torta. Se la puso, hermano, con su. Yo no sé si le puso agua, no sé qué le habrá puesto, pero ahí se la puso. Y mire, el profeta oró: Señor, la mujer ya cumplió. Señor, aquí está la prueba. Aquí frente a mí está la prueba. Porque el Señor le dijo: ve a esta viuda que te va a alimentar. La prueba era que ella se despojó de lo poquito que tenía y se lo trajo al profeta. Yo creo que el profeta dijo: Señor, ya pasó la frontera esta mujer. Y desde hoy, Señor, ábrele la ventana de los cielos. ¿Sabe que la mujer, hermano, iba de regreso bien agüitada a lo mejor? Ya le di la tortita a este hombre, ¿y ahora qué vamos a comer? Y cuando se sentó, miró la vasija, hermano, de la harina, que hasta se salía así para afuera. Y cuando iba viendo y agarró y la llenó, y esa vasija seguía para arriba, hermano, no se paraba. Y el aceite, hasta empezó a chorrear el aceite de la mesa. ¿Qué está pasando? Y miraba la vasija del aceite que salía, hermano, a borbollones para afuera, hermano. La bendición estaba llegando de donde ella nunca se imaginó. Empezó a brotar, porque Dios hará eso, mi hermano, y más de aquellos que le creen al Señor. Si tú le crees a Dios, Dios te probará en áreas y Dios mirará que tanto tú le amas, que tanta fe has desarrollado en este camino, y empezarás a ver la gloria de Dios, empezarás a ver la mano de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tus trabajos, sobre todo, amados hermanos, y la bendición no mengua. Mire, hermano, ahora ya no comían tortita, ahora hacían empanadas, pupusas, tortillas de harina, tortillas de lo que sea, porque había mucha harina. Hacían macheteadas, decimos en Honduras, habichuelas. Ah, no, esas son unas habichuelas. pero de todo, hermano. Ya parecía una panadería la que había ahí. ¿Qué quiere, pan francés o pan mexicano? Ya había de todo ahí. ¿Por qué había tanto? Porque pasó a la frontera. Te vaya a mi casa, vaya a mi casa. Tengo dos refris y no me cabe la comida en las refris. Yo digo, Señor, o me das otra refri o me agrandas la barriga. Esto ya no cabe. Y usted dirá, hermano, si yo nunca le he dado para su comida, usted no me da, pero Dios sí. Usted no me da, pero Dios sí. Dios, el que no me crea, vaya a la iglesia, a la casa. Y va a ver, hermano, mire que la refri, hermano, dos refris. Mi esposa ya la puso en fila. O sea, antes la tenía una enfrente del otro, ahora las tiene a la par. Y me dice, las carnes están del otro lado. Ya para que voy al Monterrey, hermano. Ya para que voy a esos mercados. Si ahí está toda la comida. Y lo peor de todo es que saco y nunca se acaba. Yo no sé, hermano, ¿qué pasa? Saco y nunca. Yo no me acuerdo ir a comprar la que compré mi esposa. Pero bien, hermano, ahí está todo. La bendición está. ¿Sabe por qué? Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si en lo poco tú le eres fiel a Dios, Dios te dará en lo mucho. Amén, hermano. Y ya terminé. Voy a cerrar la Biblia, pero le voy a decir algo más. La última. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Dice que Ezequiel, el Señor lo puso en medio de un valle de huesos secos en gran extremo, dice la palabra. O sea, sequísimos, porosos. Y no eran huesos de animal, eran huesos de personas. Un valle de huesos. Y en medio de los huesos, Ezequiel, viendo aquel hueserío, ya no hedía porque ya estaban secos los huesos. Pero en medio de los huesos, imagínese Dios, hermano. Oiga lo que le dijo Dios a Ezequiel. ¿Ezequiel? Sí, Señor. ¿Vivirán estos huesos? Oiga lo que le dijo Dios. ¿Usted cree que Dios no sabía si podían vivir o no? Sí, pero quería ver qué decía aquel. Y le dijo Ezequiel: Señor, solo tú lo sabes. Yo no sé si estos pueden vivir o no pueden vivir. Yo lo que sé es que para ti no hay nada imposible. Solo tú sabes, Señor. Y le dijo Dios a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos, resuciten. Oiga, hermano, una cosa es que se haya muerto alguien y uno ore por el muerto y se levante en ese momento, pero otra cosa es que se lo hayan comido los gusanos y después de 50 años lo saquen y solo los puros huesos, y usted le diga a los huesos: resucita. Que alguien lo vea a usted hablándole al hueso, ¿qué diría la gente? Este está loco. Al hueso le está hablando. ¿Sabe qué dice la palabra? Que cuando Ezequiel le empezó a hablar a los huesos, empezó a venir, ¿de dónde? Yo no sé. Carne. Apareció carne, tendones, venas, músculos. Empezó a venir, ¿de dónde? Pelo, yo no sé. Salió pelo. Salió de todo, hermano. Y de repente ya no eran huesos los que estaban tirados. ¿Sabe qué era? Gente acostada. Y después le dijo: ahora sopla aliento de vida. Mano, si ya había abierto ahí, ¿usted cree que aquel hombre iba a dudar en soplar? No, hombre, yo creo que hasta agarró aire, ¿eh? Por todos lados. Y empezó la gente y a levantarse, hermano. Imagínense, algo imposible. Algo increíble. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos le creemos a Dios, hermano? Usted no tiene trabajo. ¿Cuántos pueden decir: esta semana consigo trabajo? ¿Cuántos pueden decir: esta semana consigo trabajo? Es que la fe hay que hablar como que ahí está, hermano. Eso es todo. Yo lo único que no puedo hacer, y yo creo que si me aviento lo hago, es adelgazar. todo puedo. Ya probé a hacer todo y todo lo puedo hacer. Ya probé a adelgazar y no puedo, hermano. Yo digo yo, Señor, y esto, si lo más difícil lo he hecho, ¿por qué lo más fácil no? Hay cosas, hermano, que parecen imposibles, pero confiando en Dios todo lo podemos hacer. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta mañana, hermano, y dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Le voy a invitar que ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está. En la noche lo paso, hermano, a orar, pero hoy levante sus manos. Y dígale al Señor: Señor, yo creo en ti, Señor. Vamos a aumentar nuestra fe, hermano. Vamos a hacer una prueba de fe. Vamos a aumentar la fe. Usted no vaya a orar: Señor, dame carro. No, no, no. Solo dígale: auméntame la fe, Señor.